Estamos llegando a la estación más entretenida. Felipe Araya y Fernanda Muñiz te llevan a la séptima estación, donde el cine no es solo para expertos, en Radio C. Muy buenas tardes a todos nuestros auditores. ¿Cómo estáis, Pipe? Muy bien, ¿y tú, Feña? Muy bien, aquí. Contentos de empezar nuestro tercer programa del año. Sí. Y me dijo la Manu que tiene datos freaks y tiene hartos. Así que ¿sí? Tengo muchas ganas de escucharla. ¿Y sabes también cómo se viene el artículo? Sí, la Rose me contó que es algo de... un artículo ligado a Oriente, así que es algo que nosotros no conocemos mucho y es interesante. Está tiene muy que ver de moda ahora también, el anime. Cine. Así que... sí. Y bueno, la película que vamos a comentar también, en mi opinión, es muy interesante. O sea, yo encuentro que es para volverse loco. Es demasiado confusa, demasiado rara también. Sí, es verdad. Pero... bueno, vamos a tener tiempo... Para comentarla más ratito. Y también, como siempre, vamos a tener la llamada telefónica, por supuesto. ¿Quién llama hoy día? Hoy día llama la Javiera. La Javi Rodríguez. Nos va a llamar, así es. Y bueno, sin más bla bla, partimos con la primera canción, ¿te parece? Ya, ¿qué canción es? Este grupo se llama Muse y la canción es Starlight, en la séptima estación. Far away, far away. Bienvenida, Manu. ¿Cómo estás? Hola, pues, Manu. Hola, ¿cómo están? Bien, ¿y tú? Bien, ¿y tú? Muy bien. Les traigo esta semanita una noticia nomás que causó impacto. Ah, no. Desde la semana pasada, la revista Forbes emitió que Johnny Depp está catalogado como el segundo actor menos rentable de la industria hollywoodense después de Adam Sandler. ¿Por qué? La revista se fundamenta que después de la saga de Piratas del Caribe, navegando en mareas misteriosas, así, Johnny Depp no podía remontar la taquilla desde, por ejemplo, la película que actuó con Michelle Pfeiffer, Sombras Tenebrosas, El Llanero Solitario, Alicia en el País de las Maravillas, todas el las películas Llanero que han, Solitario yo encontré. Digo, ¿qué pasa con él? Y todas las películas, bueno, la revista solamente indicó que todas esas películas que ha sacado hasta ahora, por ejemplo, Transcendence y todas, que son muy caras de costo. De hecho, Christopher Nolan fue el director de fotografía en Transcendence. O sea, imagínense la cantidad de plata que juegan todas estas películas. Dice, arroja la revista que este actor realmente más nombre que al final producto. Qué extraño, en sí. Yo habría jurado que era rentable. No, yo una vez vi un documental sobre él, en el que mostraron su vida. Él partió, o sea, meramente, o sea, él creo que incluso se dedicó a la música un tiempo. Sí, fue en California, era Hunter Rock. Y claro, lo encontraron como casi con unos cazatalentos, fue como la polola de él era el papá, la polola era productor. Claro. Sí. Y terminó al final por una cosa que necesitaba la plata, pero por nada más. Y primero hizo una serie de televisión en la que era como el chico bonito y él le cargaba ese papel. Sí. Y le han ofrecido papeles importantísimos en películas que han sido muy famosas y él ha dicho que no, porque para él antes va su como su imagen. Antes de claro, entonces él le gusta, por ejemplo, estas películas más raras, estas cosas así. Él acepta. Entonces, al final es poco estable porque no es un actor que si le ofrecen un buen papel con un buen sueldo va a decir que sí. Claro, pero en el fondo yo creo que el ranking igual va a ponemos a tal actor, se traduce en visitas. Claro. Y esa relación es la que claro, no funciona tanto. Si es rentable o no. Entonces, después de Adam Sandler, Johnny Depp quedó muy mal. Adam Sandler se entiende rentable. Que no sea rentable, sí. ¿Por qué? Yo encuentro que es que yo creo que va por el género de comedias que participa también. Sí, si la película tiene a Adam Sandler, no me interesa verla porque son todas comedias tontas iguales. Pero por ejemplo, lo mismo son muy comerciales, pues se venden muy sí, bien. Sí. Es que esta es la cosa, la industria. Son la película que va a estar siempre el sábado en la tele. Pero en el fondo es una película. Se está dando cuenta que ahora con el tiempo ya ese gusto no sirve. Sí, como porque que la película ya no, cuando la empezaste a ver ya sabes de cómo va a ser. Claro, no hay una hipster ahora. Entonces, sí, parece que la hipster esa. Hay que ponerle algo bien raro y entonces, desgraciadamente, Johnny Depp ya los contratos han ido disminuyendo porque su imagen se ha estado viendo perjudicada por todos estos rankings que lo consideran poco rentable. Y para un director y un guionista de una producción, bueno, que busca si, algo. Si él tampoco era tan feliz siendo actor, supongo que tampoco es tan malo. Sí. Sí, su vida igual ha sido media farándula. También, como Ronnie lo comparaba mucho con Downey Jr., que también en el fondo sus papeles eran como casi siempre caracterizaban un personaje similar, como Iron Man, Sherlock Holmes, como que tiene una son ellos mismos al final. Claro, igual que Johnny Depp, como que en todas sus producciones, película, aunque sea El Pirata o aunque sea Llanero Solitario, siempre tiene como esa marca personal. Sí, eso es lo otro, que sus personajes suelen parecerse mucho. Entonces, es como que la gente ya no le está gustando y es como poco rentable. Y ahora les traigo los datos freaks que estaban esperando. Sí. Bueno, a todos les gusta El Señor de los Anillos, ¿no es cierto? Sí. Bueno, dejémoslo como ahí. Bueno, ya me encanta la saga que escribió J.R.R. Tolkien. Pero, ¿cuántos de los actores pudieron conocer realmente a este autor que escribió esta trilogía espectacular? Solamente Christopher Lee fue el único que lo pudo conocer. Así que pero esto fue porque, perdón la ignorancia, ¿el escritor murió? Sí, murió, sí. Yeah. Sí. De hecho, es como mucha gente se hubiese dado la vida. Es como conocer al escritor de Juego de Tronos, así. Así como... ¿Me pueden que yo no tengo idea ni siquiera de qué se trata esa serie? Nunca me interesó. No, la película. Yo sé Game of Thrones, pero no, aquí hablando de la serie, sí. Una cosa épica. También estuvo una relación entre películas. ¿Ustedes vieron The Shawshank Redemption? La redención de Shawshank con Morgan Freeman y Tim Robbins, ¿no sé en esa película? No, la vi. Sueños de Libertad se llama, parece, en español. Ay, ahora es de los presos que escapa uno y ya, sí. Es una película muy buena. El número de la celda de la habitación de uno de los presos es la misma que la del Resplandor que usó Kubrick, la 237. Así que según quieren hacer una película con una pieza especial, 237. Y una película española que se llamaba Zelda 211. También pueden usar eso. Era cerca. Buena la española, sí. También ando volviendo al pasado, Alfred Hitchcock fue vetado de Disney en los años 60 porque consideraron que su película Psycho fue tan fuerte, tan rompesquemas, tan censurable que no le dejaron nunca más grabar una película en los estudios de esa época que eran muy importantes en Disney. El director dijo como que dijo, las películas de Psycho es de muy mal gusto, así que lo vetaron al pobre Hitchcock de hacer sus cosas. El comentario malo, como no, es de muy mal gusto, le claro. Tremendo criterio. Y también con dato muy freak, Alfred Hitchcock fue el primero en la historia del cine en poder grabar un baño, un inodoro. ¿Nunca se había hecho antes? ¿Pero por ¿cómo? ¿Censura? ¿O no, no. como que primero que pudo o primero que no, se le no, ocurrió? Primero que se le ocurrió y que no lo censuraron y que puso un baño, una ducha y una mina casi en rabos menores. Y no, en verdad fue un gran salto. Uno dice, ya grabaron un baño. No, sí, claro. Pero sí. Fue el primero. Así que para que tengan eso. Es que sí, yo cuando era más chico decía, ¿por qué los personajes no los vemos en cosas más cotidianas? Pero porque para efectos de la historia tiene que importar. Entonces, en realidad, si uno lo piensa, que una persona estando en un baño haga algo que es importante para la historia, no es tan simple en realidad. No, y lo criticaron mucho por eso. Pero que ahí va también el cambio de ahora y que ya no son grandes historias, sino que cosas de la vida cotidiana, claro. Baños, listo. Manu, ¿te tinca que tú nos digas qué canción viene ahora? Sí, bueno, ahora nos vamos con Trojans de Atlas Genius. Take it off, take it in, take off all the thoughts of what we've been. Take a look, hesitate, take a picture you could never recreate. Not a song, make a note for the lump that sits inside your throat. Change the lock, change the scene, change it all, but can't change what we've been. Hola Rose. ¿Cómo hola están? Felipe. Hola Peña. Hola Manu. Hola. Hola. Oigan, antes de que sigamos, quiero mandar un saludito rápido a los de Odontología Clínica que nos están escuchando ahí mientras atiendan a sus pacientes. Bueno, buenísimo. Eso, ahora podemos seguir. Bueno, yo les traigo un artículo que a mí me parece muy interesante esta semana. Ya, díganme cuál es su película favorita de monito animado. Buscando a Nemo. ¿Cuánto Nemo? Shrek. Shrek. ¿Y la tuya, Feña? Mi película favorita de monito. Es que mira, están las antiguas que tú puedes decir como el ¿cómo se llama esto? Ahí. El zorro y el sabueso, ponte tú. Pero la de ahora, de todas maneras, mi villano favorito. Pero de todas maneras. Buenísima. Bueno, yo les vengo a hablar de otro estilo de cine animado. Este es un cine animado que es un poco más... Bueno, para los que no conocen, es un poco más sombrío, es un poco más de nicho. ¿Pero es infantil? No. Cine de animación. O sea, igual lo pueden ver los niños, pero es mayoritariamente para los adultos. Y ahora díganme alguna película de monitos animados que le haya dado miedo. Ay... Yo creo que eso podría ser la misma categoría, porque cuando eres chico y veis la parte de Dumbo como... Claro, ay, Dumbo igual. Pollito de fuga me traumó cuando le cortan la cabeza a los pollos, te juro, horrible. Y esa máquina que los hacía como pudín, ¿no? Buenísima esa película. Bueno, a mí, cuando era chica, me daba mucho miedo las películas de Hayao Miyazaki. El viaje de Chihiro, yo la vi, me acuerdo que mi mamá me dijo, ve esta película porque te va a encantar cuando seas más grande. Y la vi, la encontré atroz. O sea, no podía concebir la idea que los papás de la niña se convirtieran en chanchos por comer mucho. Entonces, me puse a investigar y descubrí que hay varias de este tipo de películas, que son películas más bien pensadas para adultos, pero con formato, infantil. El cine japonés tiene mucha animación, o sea, los mangas no son para niños chicos. O sea, nosotros cuando chicos ya quizás veíamos Dragon Ball Z y eso, pero no sé si eran tanto más entrada. La gente que le gusta el manga termina como su punto así como de verdad de seguirlo, es como a los 11, 12 años recién empezar así a ver. A concienciar lo que es. Entonces, claro. Sí. Claro, porque el manga tiene un trasfondo. O sea, son puras metáforas. Sí, es un cine que no es literal, es un cine que no recibe lo comercial, entonces estaba viendo. Y a partir de esto han surgido varias películas, por ejemplo, Cuando el viento sopla, que es una película sobre gente vieja, pero muy, o sea, como llena de carga emocional, o por ejemplo, La tumba de las luciérnagas. Ay, esa es una del estudio Ghibli, del estudio de las películas de Hayao Miyazaki. Yeah. Tiene otro director, no me acuerdo cómo se llama, pero una película que habla como dos niños se quedan huérfanos en la época de la Segunda Guerra Mundial. Esa es la temática. Wow. Entonces, es importante, también están hay una película de Wes Anderson que aplica el stop motion, el Fantastic Mr. Fox, que me dice un amigo que Perfect Blue también es una película animada muy extraña. No la conozco, ¿sabes de ella, Rose? Perfect Blue, ¿eh? No sé. Bueno, él es Javier, conoce cosas extrañas. Sí. Bueno, también hay, no sé si han visto El Castillo Ambulante. Si han visto Mi vecino Totoro. Yo recuerdo. O la que le gusta a Martín. Las películas, yo creo. Que cuesta un poco acceder a esas películas. Yo creo que sí, porque no son películas. Es muy de nicho, entonces. Exacto, uno no puede ir al cine a verlas. Tiene que tener un gusto y un conocimiento, digamos, desarrollado ya para adentrarse en internet y encontrarlas. Claro, no es tan sencillo. Sí. También hay otra película que es Las Trillizas de Belleville, que a Martín Villablana le encanta. Yo cuando chica la vi, no podía entender. ¿Cómo esto podía ser una película para niños? Yo ni siquiera me acuerdo de qué se trata, porque nunca más la volví a ver. Probablemente pero no era para niños. Son esas películas que tienen un doble sentido bien importante. Como por ejemplo Shrek también tiene doble sentido. O sea, es una película que puede ser vista por niños. Una sí, claro. O sea, por ejemplo, Wally también. Yo me acuerdo mucho de la primera escena también. De Up, que es como ese primer cortito cuando se conocen, que igual es fuerte, pero es como orientado para niños, pero realmente se le muere la señora y es como... A mí me pasa con ese tipo de escenas y la metáfora de los globos no la entiende un niño. Sí, yo siento que ese tipo de escenas como la de los viejitos cuando se muere ella, siento que al final a un público más adulto le da más pena que al público infantil. Mucho más pena. Los niños no llegan a comprender a cabalidad todo. Claro. Acá por interno mi mamá me dice que La Bella Durmiente ya le da terror. Bueno, La Bella Durmiente. Sí, la rueca y todo eso, la maléfica. Yo recuerdo que había una película de Digimon y ¿sí? me aterraba porque en una parte aparecía un gallo malo que empezaba como a destruir todo por el internet. De repente los orientales son más... Pero me encantaba verla. O piensen en la serie Ponte tu coraje, el perro cobarde, daba susto. Sí, sí, sí. Bueno, pero así hay era como animado. Era como un susto como mitológico, era como que te decían como el no sé cuánto va a aparecer o... O, bueno, no, daba susto al final el ambiente, que era como la tan casa. Feo que era que te daba angustia, ¿no? Bueno, sí, entonces eso, el cine de animación puede ser muy, muy aterrador si se quiere. Y voy a subir el link a la página. Ya, super. Buena idea. Para invitarlo a todos a ver, aunque sea una película. Para que las busquen y nos digan también. Bueno, entonces, ¿cuál es la canción que viene, Felipe? No, no hay canción todavía porque viene la tanda pronto. Así que vamos a tener más música después. Pero tenemos espacio para un último comentario sobre nuestro artículo. Así que tú estás terminando una idea, ¿no? Sí, pensaba. Estábamos hablando de esta serie de El Perro... Se me olvidó. Coraje, el perro cobarde. Bueno, y las que están saliendo ahora es que también más dirigida a adultas, como Un Show Más. Como Billy Mandy, me acuerdo. Time. Billy Mandy. Yo me acuerdo de esa. Billy Mandy, el cadáver, o sea, no era como el... Invasor Sim, ¿se acuerdan de Invasor Sim? Esa nunca, esa siempre me dio el miedo. Es que, pero según yo, todas eran, al final... los monitos animados de los 90 en general, ¿no eran monitos como ahora esas que están de moda, la... Uno que una chanchita... Pepa. La Pepa, ponte tú. Que lo único que hace es ir y hablar con su amiguita, la Pepa, y... Está de moda la Pepa. Y fue la Pepa, pero a nosotros nos tocó los monitos animados de los 90, que era CapDog. Que era Arnold. Por ejemplo, Arnold siempre me angustiaba. Es angustiante. Es un niño abandonado que vive con su abuelo en una ciudad terrible. Sí. O Dark Narinas. También eran muy depresivos en cuanto a los monitos, sí, que no tocaban. Por ejemplo, yo me acuerdo de la serie que se ha mantenido, por ejemplo, Los Simpsons. Si bien el contenido de repente es satírico, subido de tono, y a veces los especiales de Halloween es como medio sangriento, extraño, porque uno está acostumbrado como a asimilarla. Sí, además asimilarla. Creo yo que la manera en que está dibujado no te da por terrible que sea el contenido, no asusta tanto. En cambio, siento que el dibujo en Arnold tenía como un tinte... Ay, es que es el público, sucio. Yo creo que lo hace el público. Sí. Sí, como, bueno, no pasa sé. Mucho eso con la manera en que el choconiño, el niño del pórtico. Bueno, la manera en cómo se ve retratado también es importante. O sea, a uno como occidental de repente le incomoda al oriental en cuanto a cómo está dibujado. Como aborda el mundo, como aborda las cosas. Es distinto a lo que realmente vemos siempre, entonces nada, los invito a ver mucho cine de animación porque es bien entretenido. Bueno, ahora vamos a una pequeña tanda y volvemos en un minuto, así que quédense por la señal de Radio C. Trabajo para el viernes 27 de marzo, control de lectura el martes 31, un test al día siguiente, exposición ante los compañeros el miércoles primero, entrega por correo del proyecto final el 3, pero si ese día es feriado. Tranquilo, no desesperes, preocúpate por los estudios, que de la buena música y la actualidad nos encargamos nosotros. Somos Radio C.cl y el 660 AM. Radio C, ideas que suenan bien. La receta es medio litro de agua, 5 cubos de hielo, pulpa de limón, endulzante a gusto, un grito de San Pauli, un pase de González, una chilena de Alexis, los gritos de la hinchada y ¡gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Y la madre que... La vitamina deportiva que más te gusta y con cero calorías. Te preparamos todos los lunes, miércoles y jueves a las 19 horas el mejor jugo de pelotas por Radio C.cl y el 660 AM. Advertencia, este jugo puede causar adicción. Quiero declarar mi fanatismo. A este ritmo, las ideas suenan bien. Cinco de la tarde, 30 minutos. Y tenemos que contarles de la película que vamos a ver la próxima que vamos a comentar la próxima semana. Yo creo que... Peliculón. Yo creo que acá todo el mundo la ha visto. De los auditores, sí. Yo podría decir que un 90% por lo menos ya la vio. Eso es bueno igual. Hola, hola a todos. Martín. Dijiste hola, que no ibas a hablar. Martín Vilaplana acá presente. Sí, no, bienvenido. Ya hablé, me gusta. Sí, pero bienvenido. Perdón por no haberte Perdón por interrumpir tan abruptamente. Ay. Bueno. Entonces Martín, cuéntanos, ¿qué película vamos a ver la próxima semana? Ya lo dijimos, ¿no? No. Hemos decidido para todos los auditores que vamos a comentar la nueva producción de... No, como muy la bien ópera recibida. Prima. Muy bien recibida. La aclamada. No es ópera prima. Vamos a ver Birdman. Vamos a comentar Birdman, la película ganadora a mejor película de los Oscars, la edición 2000. Alejandro González Iñárritu, gran valor, lo amo. Sí, una película muy interesante porque tanto audiovisualmente como en su contenido creo que deja mucho que

as can be. Word is born. Faking moves never been my thing. So Teddy, pass the word to Yogan and Chauncey. I'll be sending the call. Let's say around 3:30. Queen Pim and Black. No diggity, no doubt, baby. I like the way you work it. No diggity, I got the bag. Girl, you got it going on. I like the way you work it. No diggity, no diggity. I got the bag. Qué antigua la canción, ¿o no? Pero bueno, ¿no? Sí. Bueno, para los que nos están escuchando, se acaban de integrar. Tengo que bajar un poquito el volumen. O a los que se acaban de integrar. Por eso, se acaban de integrar al programa. Vamos a comentar Mulholland Drive, que es de David Lynch. David Lynch. Una película del 2002. Es casi su última película. Como un. Sí, clasificada como un thriller psicológico. Esta película partió siendo un piloto de televisión que después, ay, dos segunditos, tenía el audio muy fuerte. Y este piloto nunca quedó bien terminado y lo lanzaron al tiro como una película. Entonces la película tiene muchas partes que no conectan y que no se entienden. Bueno, la película se trata de una mujer que llegó a Hollywood a tratar, o sea, a probar suerte, a querer ser una actriz, pero cuando llega hay una morena que en el una fondo, morena muy guapa, claro, que en el fondo le dan el papel que ella quería, se queda con el hombre que ella quería y así no voy a ser, sí, es que no voy a seguir contando la película, pero en el fondo qué no nada que es toda la travesía de esta rubia, sí, en, claro. Ah, claro, en Hollywood. En Hollywood. Lo que pasa, el problema de la película en general, es que a uno le presentan escenas que no tienen sentido alguno, que son oníricas al final, y solo como a los últimos 15 minutos uno logra relacionarlos todo, ve las mismas escenas, pero ve lo que de verdad pasó en la escena, claro. Porque antes eran, estaban transformadas por la mente de esta niña rubia. Yo encontré súper interesante eso, que en un principio me dio la impresión de estar viendo historias paralelas y me pregunté si es que se irían a conectar eventualmente o no, y terminó siendo una única historia. Y no era que tres historias se unieran, sino que era la misma, pero que uno no es sino hasta el final que se da cuenta que realmente es una sola. Sí, es entretenido eso porque se le da un vuelco a lo típico que es esa onda tipo Crash o 21 gramos, que son varias historias paralelas, qué sé yo, y que en realidad nunca se van a juntar o se van a juntar muy eventualmente. Esto nos engaña. Exacto. Diciendo que al principio iba a ser así y después resulta ser una cosa completamente distinta. Y otra cosa que rescato de la película es Naomi Watts, su actuación. Sí, increíble. Una de las pocas actuaciones de Naomi Watts. Bueno, me encanta Naomi Watts. Me encanta. La encuentro seca. También para los que no han visto la película, decir que. Ay, ¿cómo decir? Que en el fondo, la película en sí no tiene una gran historia por detrás. O sea, más que lo que dijimos al principio. Sino que lo interesante de la película es ver cómo a uno le muestran una escena A. Y 20 minutos después te muestra la misma escena, pero como realmente pasó, sí. O como una manera ficticia, y está lleno de sueños, de cosas que son mentiras, de juegos con el sonido que te hacen sentir lejos cuando en verdad estás cerca, o que te hacen sentir de verdad como que si estuvieras loca, igual que la protagonista, que se imagina todas estas cosas. Y al final entonces a través de luces, de sonido, de no sé, de distintos recursos, te van haciendo sentir de una manera rara, de una manera incómoda toda la película. Sí, y lo fundamental también, como toda el armazón, el esqueleto de toda esta película se basa en la ilusión. O sea, su tesis es que estamos en una ilusión. Y hace a través de muchos guiños, como el show del silencio, que también te van dando pistas y te van como diciendo que toda esta película está hecha para engañarte. Exacto. Y no lo entiende al principio. Uno no lo entiende hasta que empieza a llegar a estas escenas como el show de la Llorona, en donde en verdad era un playback, pero tú te comprometís con la actuación de ella. Eso es, increíble. Para los que no vieron, en el fondo una escena en la que sale una cantante cantando, pero luego se calla y sigue la música. Claro, y aparece un tipo diciendo es toda una ilusión, no hay banda. Claro, y al final eso es el mensaje de la película, cuesta analizarla, o sea, al principio yo creo que todo el mundo queda medio plop con sí. la película, pero igual hay que entrenarse, o sea, hay que ver otras películas de David Lynch, porque, por ejemplo, qué sé yo, yo vi Lost Highway, que es bien parecida y como que al final entendís cómo funciona su mente, que no funciona como una mente normal, y te va a ir relacionando un poco con todo lo que quiere decir. También estuve leyendo un poco y salía que estaba muy relacionada esta película con el libro de Calderón de la Barca, de La vida es sueño, de que en el fondo dice, ¿cómo es? ¿Qué es la vida? Un frenesí, ¿qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Que el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño y los sueños, sueños son. Y te, eso al final es la película, te está diciendo como, tú creís que eres esto, pero no, mentira, no eres nada, porque tu vida es un sueño, como... Te hace como en todas las películas pasan cosas que ya te dan por fijo que están en una vida. Claro. Y acá te cuestionan lo más básico, que es la vida misma, como ¿qué es la vida en sí? Y nada tiene sentido y ahí desde el primer minuto tu cabeza explota porque ni la vida ni la realidad es algo fijo en la misma película. Claro, no tenés nada sí. y que sujetarte al estar viendo esto, ¿se entiende? Y también más allá de toda esta como... ¿cómo decirlo? La densidad que puede traer esta película. Visualmente es muy interesante, el sonido está muy bien construido, es muy recomendable. Encuentro una película demasiado interesante que experimenta, es súper experimental. Lo que hace es romper con todos los estigmas y todas las cátedras que se tenían hasta ese minuto en algunas de estas películas, porque más encima es hollywoodense. O sea, estamos hablando de Naomi Watts, estamos hablando de... Esta latina, no sé cuánto así. Se llama Laura. Y pasa en Hollywood, pero es una visión de Hollywood muy nueva. Sí, es verdad eso. Sí, es muy interesante eso, me encantó. Es Hollywood tratando de parecerse a Europa. Claro, es Hollywood renegando de su naturaleza. Como... Renegando de lo comercial y siendo un poco más. Y al final mostrando lo destructivo que puede llegar a ser Hollywood, que puede llegar a romper sueños, romper vidas de personas. Sí, eso es impresionante, que al final esta mujer se vuelve loca tratando de ir a buscar su sueño en Hollywood. Y al principio se veía súper feliz. Está haciendo la película. Claro. Entonces están haciendo una crítica a ellos mismos. Lo que no pasa muy seguido en Estados Unidos. Bueno, harto comentario de Mulholland Drive, pero hay que seguir con la música. Pero la invitamos a todos a verla. Sí, véanla, o si no, no van a entender nada de lo que comentamos. No, es una experiencia, yo la valoro. Sí, buena. Artística, buenísima. Como diría su profesora. Ahora nos vamos con Daft Punk y esta canción se llama Lose Yourself to Dance. Y ya estamos al aire, digo, en línea con la Javi, parece, ¿o no? ¡Hola, Javi! ¿Aló, Javi? ¿Aló? ¿Javi? ¿Javi, nos escuchas? Sí. ¡Hola! Ah, ¡hola, Javi! Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Javi? Bien, bien, bienvenida a la señal de Radio C, a la séptima estación. Tengo miedo. Ah, ¿por qué? ¿Por lo que te vamos a preguntar? No, porque nunca me han invitado a... Ah, siempre hay una primera vez. Este es tu minuto de fama, aprovechalo. Ay, ay, qué dramático. Javi. Entonces la pregunta para ti es... La pregunta de esta semana es... Si fueras un personaje de una película, ¿quién serías y por qué? Puede ser el que te gustaría ser, el que te dicen que te pareces... No sé. Lo que quieras. Es de índole libre. ¿Qué se te ocurre? Bonito, puede ser bonito animado, puede Javi. Ser... Ya, yo creo... Voy a decir el que me parezco, yo creo. Ya, a ver, dale. Yo creo que sería Cruella de Vil. ¿Y por qué? Porque está entera loca, po. Por la manera de vestir, quizás. Pieles largas y tal. Sí, igual puede ser. Y aparte que si ocupa ropa terrible exótica. Pero sí, Javi, tú tenés gatos, tú tenías animales, ¿no te gustan? Yo sé que te gustan los animales, quiero creer en eso. No, a mí una vez la Javi me explicó que era de su tía o algo así, un abrigo. Entonces... La Javi vino un día a la universidad con un gato, por eso estamos diciendo esto, para que entiendan el resto. Yo sé que tiene animales. Y, claro, ya, imagínese miren, a la Javi con su la pelo verdad... crespo y su gatito haciéndole cariño. Que no, sí, pues yo en verdad no estoy a favor del uso de piel de animal, pero debo admitir que dentro de mi closet hay un abrigo de piel de conejo. Wow. ¿Sabes wow. Javi, mi hermano cuando pero era no chico... no sabía que tenía piel de conejo. Bueno, cualquiera se puede equivocar. ¿Sabes Javi, cuando mi hermano era chico fue al cine a ver Siendo un dálmatas y cuando apareció Cruella de Vil se puso a llorar y mi mamá tuvo que llevárselo al cine porque no hubo caso de que se calmara? Que no te vea Javi, el hermano de Felipe. No, quedó traumado, que según yo lo superó. Oye, pero qué buena que diga y qué te parecía. Y ahora ocupa abrigos o abrigos. Es que una vez, aparte me disfrazé en el colegio de Cruella de Vil y era igual, así, tenía otro abrigo furor. Que era como blanco y en verdad era de real Cruella de Vil. Para los que no conocen a la Javi, tiene el pelo crespo, se pintan los labios rojos y sí. Tiene mucho estilo para vestirse, así que... Ah. Así que es la Cruella de Vil. Es la Cruella de Vil de la Facultad de Comunicaciones. La Cruella de Vil de la FECOM. A ver, ¿nosotros qué personaje seríamos? Ay, no sé, ver, ¿por qué me estás mirando? Ya, y ahí me no encanta Edna Moda. ¿Edna Moda? Y el pelo cortito, pareció. Y ahora que me corté el pelo, igual... Oye, la Feña, por cierto, ja, imita a Edna Moda y la sale bien parecido. Ya, dale. Hello, Chris, ¿quién habla? Elastic Girl, cariño. ¿Viste? Igual le sale. Igual. Y me acordé que tengo una profe de matemática del colegio que es la reencarnación de Edna Moda físicamente, no de vos, pero... Y Manu, ¿tú a quién encontraste que te parecí? Uy, no sé. A ver, dígame, te juro que no podría pensar. O sea, yo creo que tiene que ser un personaje tierno y como muy enérgico. Sí, como tierno. La Manu es la niñita chica, la que tiene el peluche de unicornio en mi villano favorito. Sí. La que dice, ¡hermosos! Y grita y abraza los peluches. Esa. Ay, me acuerdo. Bueno, en realidad. ¿Y Felipe? Felipe, a ver, no, Javi, Felipe. Javi. ¿Qué dices tú que sería yo? Es que el Felipe es como muy hipster. No sé. Yo, puede ser como Linguini de Ratatouille. Sí, ¡ah! En mi colegio había un tipo que era igual. LOL. Sí, es como el Linguini versión morena. Sí, versión sobre morena. Exacto, estábamos pensando antes, pero no se la Rose. Ocurre. ¿La Rose? A ver, Javi, tírate un personaje para la Rose. Para la Rose. Uy, no sé. Yo creo que tiene que ser como la hermana grande, como mala onda, del personaje. No porque la Rose sea mala onda. La de Satura. Me la imagino en eso. Como la de Satura. No, vi esa película. Era como una copia barata de Jumanji. Buenísima la película. Copia bueno, barata. No sé, ahí tendré que pensar algo. Oye, Javi, ¿quieres pedirnos una canción para que pongamos antes de que se termine el programa? Me dijeron que tenía que pedir una media hipster, así que... libertad de pensamiento. A ver, parece, acá hubo algo que decían de hippie. ¿Cuál nos vas a pedir? Voy a pedir Kangaroo Court. Me encantó tu canción, ¿qué quieres que te diga? Una de mis favoritas. Estamos viendo que hay una manipulación del público. No, yo no dije nada. Bueno, Javi, muchas gracias. La verdad es que la canción me la hizo Felipe. Ah, no. Oye, qué mentirosa. No. Si la tengo, yo la tengo entre mis favoritas de mi playlist. Bueno, Javi, muchas gracias por tu llamado, por tu canción. Que te vaya bien. Por la buena onda. Que te vaya muy bien y... Bye, Cruella de Vil. Sí, pues. Nos vemos. Chao, Cruella. Ya, gracias. Nos vemos igual. Que estén bien. Buena suerte. Chao. Bueno, y antes de irnos con la canción, saludos para el público. Bueno, esta es cierre también, ¿o no? Sí. Oh, se está terminando el programa. Bueno. Puchi. Saludos para... Perry, la Mile y Bicho. Y bueno, y a todos los de Taller Cero. Y a la Vika. Estoy hablando con la Vika ahora. Y a toda la gente que está animando su estudio con nosotros, también un saludo como siempre a Javier González, que infaltablemente, Javier, como todo González. Lunes, nos escucha. Que lo pasamos muy bien el fin de semana también. Y que Javier González va a estar feliz con la película que vamos a comentar la próxima semana. Sí, y me dijo también que le gustó mucho Mulholland Drive, que la ha visto también y le encantó. Así que... Ah, y Sachi parece que nos alcanzó a escuchar un poco también, pero solo escuchó la llamada. Me dice que no hablaron nada de cine porque, y Sachi, te colgaste un poco tarde. Pero bueno, muchas gracias por escucharnos también. Así que ahora sí nos vemos la próxima semana con la última canción. Nos vemos la próxima semana con Birdman. Así que véanla si es que no la han visto. Sí. Y ahora nos vamos con y la canción. Mulholland Drive. Nos vamos con la canción casualmente pedida por la Javi, que misteriosamente le encanta a Pipe. Y bueno, que... nos vemos la próxima semana. Chao. Que estén bien. Es hora de retomar la marcha. Por esta semana, Felipe Araya y Fernanda Muñiz dejan la séptima estación, pero vuelven el próximo jueves a las 5 de la tarde en Radio C.cl y el 660 AM.